50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 30 de agosto. Realizan una encuesta sobre educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense lanzó una encuesta para adolescentes y jóvenes sobre educación sexual integral con el fin de conocer si han tenido esa educación en la escuela. El punto de partida serán las preguntas, inquietudes e intereses que se relevarán por medio de la encuesta, dirigida especialmente a quienes tengan entre 12 y 21 años y residan en la provincia de Buenos Aires. Para poder completar la encuesta, se debe ingresar al Instagram de ESI con Amíes. El Instituto Cultural lanza un nuevo concurso literario. El Instituto Cultural bonaerense anunció un concurso entre trabajadores afiliados al sindicato. En este sentido, se detalló que se seleccionarán crónicas sobre temas referidos a ámbitos laborales. Las producciones podrán enviarse hasta el 2 de noviembre y deberán realizarse al correo electrónico historias.trabajos.memoria@gmail.com. Serán seleccionados 20 textos que participarán de una publicación en una antología. También habrá una premiación donde se elegirá a los 3 textos ganadores. Los seleccionados recibirán un reconocimiento económico que oscila entre los 50.000 y los 10.000 pesos. Un servicio que informa más cerca. Continúan las jornadas de vacunación en Ensenada. La atención será de 9 de la mañana a 12 del mediodía durante toda la semana en diferentes puntos de la ciudad. Se aplicarán vacunas de calendario contra el COVID y contra la gripe. Además, se realiza control de presión arterial. Mañana se instalará en la unidad sanitaria El Molino de calle 5 y 14 de Punta Lara. Además, el jueves en la unidad campamento en calle Gallino y Santa Fe. Las personas mayores de 5 años se podrían vacunar sin turno con la primera, segunda y tercera dosis del coronavirus siempre que cumplan todos los requisitos. Los bebés desde 6 meses también recibirán la primera dosis sin turno. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 17. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.